Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y estamos de nuevo un día más aquí en Finanzas para Todos. Soy Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. ¿Qué y tal, hoy traemos, Marilú? Estoy súper, gracias a Dios, con este tema. ¿Qué tal la parqueada? Por eso tuvimos la gran bendición de oír esa canción tan espectacular. Sí. Veníamos un poquito tarde, pero y con un golpecito en el carro, pero sí, nada grave. Nada grave, todo tiene solución. Ahí lo voy a sacar de lo del fondo de emergencia. Eso. Para arreglarlo. Bueno, traíamos un tema interesantísimo. Y la verdad que ayer estuvimos sacando nuevos temas para los programas de la radio que vienen y pensamos que este es el primero que deberíamos de traer, y son los errores financieros que podemos cometer. Los más comunes, los que normalmente hacemos sin darnos cuenta. Traemos bueno, aquí no una... sin darnos cuenta, no, quizás muchas sin, veces la gente sin arrepentimiento. No sé si sin arrepentimiento o sin saber la consecuencia real de cuál es lo que va a suceder, sí, cuál es el vuelto que viene, ¿verdad? Y vamos a empezar con el número uno. El número uno de error financiero más común es no tener una planificación financiera. Esto es como querer manejar de aquí a Guatemala vendado. Sí, ya sea que la lleve en papel y lápiz, que tenga una su tabla en Excel, pero que uno sepa cuál es su plan y qué está haciendo para cumplirlo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto es el equivalente a que si usted tiene una empresa, es la contabilidad de su empresa, es saber cuáles son sus ingresos claramente, cuáles son sus gastos claramente, si tiene gastos que tiene que provisionar porque no se los cobran todos los meses, si tiene un pequeño fondo para guardar de emergencia para cosas que no suceden todos los meses. Entonces, normalmente, uno de los errores financieros más grandes, lo que más consecuencia le puede traer y estar quebrado, fracasar o estar siempre endeudado y no tener libertad financiera, es no planificar. Y esto parte de lo que pasa cuando nosotros no planificamos, es que andamos por la vida sin tener una idea concreta de qué queremos, y se van pasando los años, y yo estoy segura que hay personas que nos escuchan que tienen 10 años de estar trabajando, 12 años de estar trabajando, y en realidad de ese gran trabajo no hay nada en el patrimonio que uno pueda decir, mira todo lo que he hecho en este tiempo. Al contrario, quizás tiene alguna deuda de consumo, no le ha abonado mucho a su casa, el carro que anda lo debe, tiene ahí ese saldo en las tarjetas de crédito, no sabe ni cómo va a ser con algunos gastos que uno ya los puede visualizar, y eso es andar con la vida sin un plan. Vamos resolviendo lo que va saliendo, y si nos sobra dinero, pues hay más para divertirse, y si la cosa se pone apretada, pues ahí vamos a ver cómo lo vamos a financiar. Sí, parece de esos ratones que están en esa rueda corriendo a fondo, pero no van a ningún lugar. Sí, entonces parte de no cometer estos errores en las finanzas es sentarse uno y hacer un plan. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero estar en el futuro? Y poderlo visualizar, tiene que ser alcanzable, tiene que estar dentro de mis capacidades. Y cuando uno tiene esa visualización de hacia dónde queremos llegar, entonces como que todas las cosas empiezan a alinear. De verdad, empiezan a trabajar en nuestro favor, y uno sabe cuando tiene recursos adicionales hacia dónde los tiene que dirigir. Entonces ese es el número uno de los errores financieros que podemos cometer, y hay que tener cuidado, porque si usted ahorita no tiene una planificación, es momento de iniciar a planificar. Uno puede hacerse un experto en planificación financiera si de verdad se toma el tiempo de educarse y de comprender cuáles son los objetivos. Y solo para que usted entienda, Esto es como correr una maratón. O sea, puede usted, si usted nunca ha corrido, puede usted solito entrenar y ganar una y correr una maratón y terminarla. Sí, sí puede. Posiblemente no va a ser el número uno, no va a ganar, no va a poner ningún récord y le va a costar más. Si uno agarra a un coach profesional que ya le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer, entonces se va a dar cuenta que sus objetivos los va a cumplir más rápido, no va a cometer errores que son básicos, ¿verdad? Todos los errores de novato están garantizados que no los va a cumplir porque ya está con alguien que tiene experiencia. Esa es la diferencia de hacerlo solo y hacerlo con Fisherman o con cualquier otro asesor que sea bueno, ¿verdad? El error número dos es gastarse todo el dinero del mes. Gastárselo todo, no ahorrar para fondo de emergencia, no provisionar nada, no tener un fondo para mi retiro. Es decir, voy a agarrar todo el dinero que me entra y me lo voy a gastar completito. O sea, vivo todo lo ganado, todo lo gastado, ¿verdad? Estoy viviendo de cheque a cheque y una buena parte del mes paso rezando que no me pase ningún evento extraordinario para que no me meta en problemas. Y esto nos lleva al siguiente, que es no tener un ahorro de emergencia. Parte de no gastarse todo el dinero que le ingresa en el mes a mes es ir creando ese ahorro de emergencia para uno poderle hacer frente a cosas que no sabemos en qué momento nos van a pasar, pero que nos pueden pasar y van a ser gastos adicionales en nuestro presupuesto. Podemos, como me pasó a mí, darle un golpecito al carro. Podemos tener que nos roben dinero cuando estamos sacándolo del cajero, que tengamos un evento de salud en nuestra familia, que alguien pierda su trabajo. En la vida financiera de cualquier persona van a pasar cosas que se salen de nuestro control y vamos a tener que estar preparados para hacerle frente a ese gasto. Parte de hacerle frente a ese gasto es contar con un ahorro de emergencias. Y aquí quizás estamos quebrando uno de los mitos más importantes de las tarjetas de crédito, y es que no son para emergencias. Sí, la tarjeta de crédito no es su fondo de emergencia. Es la oportunidad de llegar al horror financiero número 4, que es endeudarse para pagar gastos de vida. Sí, esta es quizás una de las que resulta más caras y al final tiene consecuencias no solo financieras, sino que también emocionales para la familia. Sí. Cuando una persona se está endeudando todos los meses, haciéndole frente o a su déficit mensual o a sus emergencias a través de la tarjeta de crédito, está condenado a pagar 3 o 4 veces el verdadero valor de las cosas. Y deja eso, y cuando se van de viaje, es que cansado, yo estoy estresado, vámonos de viaje, es que no tengo pisto. En la tarjeta de crédito, ponelo. Sí, es cierto. Pasa cero. Ajá, y que sacamos el extrafinanciamiento para irnos a Punta Cana. Y no es, ese no es un horror financiero, esa es una burrada. Sí, sí, esta, o sea, esta ya... Cuando nosotros, de verdad que creo que hoy ya estamos en un momento que cuando alguien nos sale con algo así, o sea, ya no tenemos tanta tolerancia quizás, vea, pero sí. Creo que uno no puede esperar buenos resultados si tiene ese tipo de comportamiento. Yo lo ponía porque tuve el caso de una familia que ni siquiera alcanzaba a pagar las deudas y de repente nos reunimos una siguiente vez y llegaron con un extrafinanciamiento que habían sacado para irse a Punta Cana en una promoción. Y no podían ni siquiera hacerle frente a los gastos que tenían en su casa. Sí, entonces, o sea, no podían pagar el colegio bien de los niños, estaban retrasados 3 cuotas y ahí iban de viaje. Sí, eso puede llegar como a un tipo de verdad de yo no sé, creo yo que hasta una enfermedad, pero de inteligente no tiene nada. Entonces, o sea, tenemos que ser coherentes, no podemos comportarnos de esa manera y después esperar buenos resultados, o peor aún, después estarnos quejando de que en esta vida no se puede y por eso no tenemos buenos resultados y que hay otras personas que tienen más suerte que nosotros. Sí, y entonces le echan la culpa a todos los factores externos. Menos porque, a ellos. Sí, porque uno no tiene la culpa. Sí, yo soy una víctima, sí, pobrecito yo. Sí, y cuando estaba acostado ahí en el hamaquero en Punta Cana, eso ya no se acuerda, o sea, eso está en el pasado, nunca pasó. Entonces, o sea, es bien, si tomando coco locos, ahí no se acuerda, pero sí hay que ser coherente con el estilo de vida que uno se puede pagar y no estarnos endeudando para pagarnos el estilo de vida que nosotros queremos. o que pensamos que nos merecemos. Sí, porque no se lo merece. Hasta que no se lo gane, no se lo merece. Ah, y esa era la regañada del día. Sí, la otra cosa que muchas de estas personas hacen es, y este es otro horror, compran lotería para salir de los problemas financieros. Sí, y esta es, o sea, ¿cómo le dicen a la lotería? Dicen que es el impuesto de los pobres. ¿Y por qué? Porque la mayoría de gente lo compra en base a una ilusión. O sea, ni siquiera hay una buena probabilidad de que usted vaya a ser el ganador, sino que en el momento que lo compramos, lo que estamos comprando es la ilusión, e inmediatamente se nos viene el pensamiento, uy, ¿qué haría yo con todo este dinero si es que me lo gano? y ojo, yo no estoy, oigan, se llama Lotería Nacional de Beneficencia. Si usted es una persona que conscientemente dice, yo le voy a comprar este billete para ayudarle a este billetero porque se gana el dinero, o que con el dinero que la lotería gana atienden hogares y fundaciones, y es una manera que usted quiere dar, está bien. Pero si usted está comprando lotería porque usted cree que esa es la manera que va a salir de problemas financieros, ese es un horror financiero. Sí, porque lo más probable que pase es que está poniéndole un gasto a su presupuesto que ni siquiera puede asumir. La forma correcta de comprar lotería, como bien lo decía Alfredo, es una donación. Es, ojalá que me llegara a ganar yo esto. Es como cuando participamos en una rifa, que van a rifar en alguna iglesia un vehículo o para alguna causa. Estamos donando dinero, conocemos nuestras probabilidades, sabemos que están en nuestra contra y aún así decidimos hacerlo por ayudar a una causa. O también si tiene la suerte de Don Milo, mi papá se sacó la lotería 3 veces. Ese no es un buen. Y ahorita el que va manejando dice, ah, pues sí, lo voy a intentar. No, pero tiene que tener la suerte de mi papá. Mi papá tenía una suerte. Todas esas historias que oímos son excepciones y por eso es que se escuchan, o sea, suenan y se va pasando de generación en generación y la gente las repite. La suerte de mi papá no me la dejó a mí, se la dejó a mi hija Alexia. Esa Alexia tiene suerte. Pero lo más probable es que no nos va a pasar a nosotros. Sí, uno tiene que hacer su plan financiero en base a la regla. Y la regla dice de que a usted lo más probable es que no se gane la lotería. Yo no puedo hacer mi plan financiero en base a excepciones que oigo de otras personas. Además, independiente, me gane o no la lotería, tengo que ser buen administrador del dinero. O sea, yo vi un programa de personas que se ganaban la lotería que a los años estaban quebrados. Entonces, esto, o sea, que yo herede una buena cantidad de dinero, que yo me gane la lotería, no me da a mí la justificación para no convertirme en un excelente administrador del dinero que Dios pone en mis manos, porque no es suyo. Al final todos somos administradores y obviamente tenemos que hacer una buena labor de administrarlo. Y dar cuentas. Sí, y dar cuentas. Entonces, parte de no cometer errores financieros es no poner las esperanzas de uno en la lotería. Hagamos planes en base a cosas que se puedan medir y que usted sepa que todos los meses... Que dependen de usted. Que dependen de usted y que no dependen de un tercero, o que algo maravilloso pase y las probabilidades jueguen a mi favor. Si decide de todas maneras hacer este gasto, asegúrese que esté dentro de su presupuesto y que usted tenga la capacidad de donar ese dinero. Y que le sobra, correcto. Sí. Otro horror es financiar mi casa a 30 años. El 90% de mi casa, y este es bueno, tan hay veces común. Que, espérate, hay veces que es más del 90%, porque la gente dice, no, es que no la financié toda. El banco me dio el 90% y de ahí saqué un crédito personal para dar la prima y amueblarla. ¡Qué horror! ¡Horror! Sí, sí. Yo le voy a decir una cosa, y esta quizás es nuestra experiencia. Si usted está quebrado y piensa comprar una casa, entonces va a estar quebradísimo. Uno tiene que tener una posición financiera sólida a la hora que va a comprar una casa. Y el único financiamiento de casa que nosotros recomendamos es cuando usted tiene la capacidad de dar arriba de un 35% del valor de la casa. 50%. Sí, 50 Marín. Sería ideal, pero desde un 35 ya se parece al alquiler. Entonces, desde que usted tiene una buena prima, usted puede financiar lo restante a un plazo de 15 años. Quítese de la cabeza que va a financiar una casa a 30 años. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprarme un apartamento y yo he estado ahorrando, tengo mi ahorro de emergencia, mi presupuesto me alcanza, estoy tomando el control de mi dinero y además de eso hemos ahorrado para tener una buena prima, yo puedo financiar el resto de la casa a un plazo de 15 años y tengo que evaluar que la cuota esté dentro de mis capacidades. Es una locura financiar una casa a 30 años. Locura. Sí. Demencia. Es un plazo demasiado largo. Y aquí vamos a quizás romper otro mito. Mucha gente dice, es que alquilar es botar el dinero, pero cuando uno compra una casa, entonces ahí sí ya se está comprando algo suyo. Sí, pero tiempo, yo quiero decir algo. Las veces que yo he visto que la gente hace un buen negocio, quiere decir que compró algo y es barato, es cuando por cada dólar que presta pone uno y tiene la capacidad en el mes a mes de pagar el doble de la cuota que le es asignada. Si usted no tiene esta capacidad, váyase a alquilar y empiece a ahorrar. Sí, y alquilar no es botar el dinero. Si usted está alquilando una casa, posiblemente está pagando un valor muchísimo más bajo, como un 70 o 50% de lo que le costara a usted comprar esa casa. Además, no ha puesto nada de dinero en el caso de una prima. O sea, usted no tiene que pagar impuestos municipales en muchos de los casos. Hay algunos contratos de arrendamiento que sí le dejan los impuestos municipales al inquilino. El mantenimiento de la casa muchas veces se lo incluye. Y reparaciones grandes como techos, tuberías y eso no le tocan a usted. Cuando usted va a comprar una casa a través de un financiamiento bancario, hay un montón de gastos que van asociados a eso. No solo va a pagar el crédito que va con el capital y los intereses, sino que además de eso va a tener que pagar un seguro de vida y un seguro de daños que van asociados al crédito hipotecario. Va a tener que tener el dinero para poner la prima. Va a tener que poner el dinero, obviamente, también para amueblarse y acondicionarla. Todas las reparaciones de esa casa le van a tocar también a usted. Los gastos de mantenimiento le van a tocar también a usted. El impuesto de transferencia le va a tocar también a usted. Y los gastos de registro y notario también le van a tocar a usted. Entonces, en la mayoría de los casos, si no tenemos una buena posición financiera, comprar una casa se vuelve una locura. Aparte que en el crédito hipotecario, la porción de intereses viene a ser un símil de lo que uno está pagando de renta. Entonces, cuando estamos aconsejándole a un joven, es que alquilar es botar el dinero, no tenemos todas las variables sobre la mesa para poder emitir ese juicio. Hay que sentarse y hacer las matemáticas y entender de verdad qué es lo que más conviene y cuál es la posición financiera de la persona que va a comprar la casa. Sí, porque nosotros hemos visto un montón de veces papás queriéndole ayudar a sus hijos, empujándolos a que vayan a agarrar una deuda, ¿verdad? Hay que hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque normalmente si no tenemos todas las variables, si nosotros no nos sentamos a hacer numeritos, como dice, a mí me gustó que oí que el presidente de Serbia dio una recomendación que dijo de que para que el país saliera adelante tenían que enseñar matemáticas. Y una de las cosas creo que a las que se refiere es que normalmente tomamos decisiones en base a emociones y no en base a razón. ¿Y razón qué es? Es ir a hacer los números. Cuando nosotros decimos que es un horror financiar una casa 30 años, lo que le estamos diciendo es, si usted se sienta a hacer números, los intereses que va a pagar por la casa superan el valor de la casa por muchísimo, 160% más. Si usted financia una casa de $50,000 a 30 años, usted va a pagar 60,000 dólares, $70,000 de intereses más el precio de la casa. Entonces póngase a pensar, si usted tuviera $110,000, fuera a comprar el día de hoy una casa por 50. Sí, y aquí viene un montón también de personas que empiezan a hablar de la plusvalía, de las casas, que eso también son variables que hay que tomarlo en cuenta. Y yo estoy de acuerdo, pero en El Salvador las condiciones de los créditos hipotecarios no van mucho a nuestro favor. Hay otros países en donde de verdad se vuelve como un dilema, o alquilo o compro, pero los créditos hipotecarios uno los puede conseguir al 3.5% de interés o 4% de interés. aquí estamos pagando el 7, 7 y medio, 8. Yo he visto algunas microfinancieras o financieras que están financiándole las casas a las personas al 11% de interés. Entonces ahí, aunque la casa tenga una plusvalía, el valor que yo estoy pagando en intereses es muchísimo más alto. Ahora, otro consejo. Si yo de todas maneras quiero tomar esa decisión porque para mí yo quiero comprar una casa, hay formas de hacerlo. Yo estoy en contra de que las personas tomen decisiones de cientos de miles de dólares o de miles de dólares sin una asesoría. Uno tiene que buscar un lugar a donde se pueda sentar y de verdad poner todas las variables financieras sobre la mesa y recibir una opinión. Aunque a veces nos guste oírla y otro montón de veces no nos guste oírla. Pero es parte de tener una opinión pragmática de la situación financiera que uno está viviendo. Muchas veces cuando las tomamos solos o con nuestra esposa o con nuestros papás, solo estamos viendo como el lado emocional de las cosas. Y hay un montón de variables que simplemente no las vemos. Sí, por eso es que nosotros le recomendamos, o sea, que cuando va a tomar, no es posible que a mí no me haga sentido tomar una decisión de cientos de miles de dólares y no querer pagar 35 pesos de una hora de consulta para que me le hagan un cheque de decir, sí, es lo correcto, o mira, hay otro camino más barato. Sí, sino que la hago y después vemos cómo hacemos. Yo siempre le digo a la gente, que cuando llega a tomar una planificación financiera y estamos súper contentos porque tenemos 3 días, nos cambiamos de oficina hace un par de meses, en septiembre, y tenemos el doble de salas para atender gente. Y al día de hoy me siento igual como estábamos en la oficina anterior, que no habían salas, estábamos dando consultas casi que en la cochera de la oficina. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero cuando yo me siento con las personas, les digo, no sean contadores. ¿A qué me refiero? Dejen de venir a contar lo que ya hicieron. Pregúntenlo antes de tomar la decisión y ejecutarla, dele una doble chequeada. Y creo que esto nos lleva al siguiente consejo de un horror financiero que vemos muchas veces, es que las personas tienen, y esto lo hemos oído un montón de veces, todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar, no pongamos todos nuestros recursos en una misma cosa. ¿Por qué? Porque todo tiene un riesgo. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos hacer una estructura que logre minimizar el riesgo. Y yo veo, por un tiempo se puso de moda y muchos clientes nos llegaban a preguntar por estas plataformas de Forex, que uno mete el dinero y al tiempito. Yo no lo entiendo. Yo jamás me atrevería a hacerlo porque yo genuinamente no lo entiendo. Y yo creo que las personas que dicen entenderlo, la mayoría está mintiendo. Y si hay alguien que de verdad lo entiende, no sabe en realidad el riesgo que se corre. Y si es que lo sabe, está dispuesto a correrlo, ¿verdad? Porque eso al final es una decisión. Pero hay muchas personas que cayeron en la ambición, porque esa es la palabra, de decir yo voy a ganar el doble, voy a ganar el 50% o el 100%. Y una persona me comentó que ellos metieron al principio $400 y al día siguiente que lo vieron tenían $700. Obviamente esto dice, he encontrado la luz, este es el camino por el que voy a hacer todo mi dinero. Y después metieron $10,000 que se convirtieron como en 45, y cuando querían sacar los 45 ya nadie les contestó y ya el dinero se había perdido y entonces no les hicieron la transferencia. Y al final nosotros visitamos la página web y ahí hay un montón de personas quejándose que el dinero no estaba ahí. Una de las partes más importantes de aprender a invertir el dinero es, primero, tengo que entender lo que estoy haciendo. Segundo, tengo que decidir si el riesgo al que me estoy exponiendo es el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. Perdón, no solo el riesgo que estás dispuesto a tomar, que el retorno que vas a tener sobre tu inversión refleja el riesgo que estás tomando. Sí. Porque nosotros hemos visto gente que, ay, estoy bien contento porque estoy ganando el 12 y de repente pierden todo el dinero. Yo le digo, es que con ese riesgo deberías de estar ganando el 25, el 35%. Sí, entonces, y lo otro es, por muy bueno que nos parezca algo, no podemos irnos de boca y meter todos nuestros recursos en ello. Hay que aprender a tener un freno y saber que todo lo que hagamos tiene que tener un orden, y parte de ese orden es entenderlo y dirigir una parte de nuestros recursos, pero nunca todo. Sí, y eso nos lleva al siguiente horror, que es: voy a comprar un vehículo de agencia y lo voy a financiar a 7 años. O sea, anda en Cherito, pero está pagando Mercedes. Sí, y, o sea, eso solo lo puede hacer si usted puede agarrar un billete de $100 y lo puede tirar sobre la ventana, por la ventana todas las semanas, y eso lo hace sentir contento. si eso lo hace sentir contento, entonces es una buena decisión. Ahora, si eso le hace un nudo en el estómago, eso es lo que está pasando. Sí, sí, porque normalmente lo que sucede, y yo solo quiero explicarles una cosa. La manera que las personas que prestan dinero ganan dinero es a través del alquiler de ese dinero. Quiere decir que cuando a usted le prestan dinero, usted se compromete a que mientras usted tiene el dinero que no es suyo, usted tiene que estar pagando una renta. Es un alquiler el que usted está pagando todos los meses. Entonces, cuando usted va a pagar la cuota, si es una cuota de 100, usted no está devolviendo 100 de los que le prestaron. Normalmente está devolviendo 10 de lo que le prestaron y está pagando $90 de renta, que son los intereses. Entonces sale carísimo. Si usted se empieza a hacer una planificación y dice: ¿cuánto me va a costar este préstamo, este financiamiento?, se da cuenta que no vale la pena. No vale la pena alquilarlo porque está comprando algo. Sí, se va a quedar con algo y lo está comprando, pero a un precio que es un malísimo negocio. Entonces es importante que usted, antes que tome estas decisiones financieras, haga números, porque normalmente tener prisa sale caro y tener paciencia sale barato. ¿Por qué? Porque si usted tiene la capacidad de estar pagando 100 o $200 de cuota, yo le recomiendo: cómprese una bicicleta con motor, de esos de un caballo, para mientras, y ande pedaleando ahí para mientras. Y todo el tiempo que usted anda en esa bicicleta, los $200 esos que usted tenía la capacidad de pagar, métalos en una lata de leche y ahórrelos todos los meses. ¿Y sabe cuándo se compra el carro? Cuando tiene el dinero. Cómprese un carro usadito de primero, que se va a devaluar poco. Véndalo, siga ahorrando y véndalo y junte y vuelva a dar el paso al siguiente y vaya construyendo poco a poco. Llegar a tener la capacidad de comprar un carro nuevo no es un tema de qué capacidad tengo yo de que me presten, sino la capacidad que yo he tenido de ir juntando y haciendo una pelotita de dinero más grande hasta que tenga la capacidad de irlo a comprar en efectivo, llorando y haciendo que a toda mi familia le dé pena de tanto que pida descuento. Sí, entonces creo que el mensaje con este horror financiero es que los vehículos pierden valor, y pierden valor rápido los primeros 2 años. Ir a comprar un carro de agencia es un lujo. Yo tengo que tener una posición financiera buenísima para darme ese lujo. Si no, lo más inteligente que puedo hacer es comprarme un carro que ya pasó su peor proceso de depreciación los primeros 2 años. Siempre va a ser un carro que esté en un buen estado, pero no va a perder valor tan rápidamente. O sea, supóngase que usted de verdad quiere comprarse un carro nuevo y ese carro cuesta $15,000. ¿Estaría usted dispuesto a que ese carro perdiera el 30% de valor el primer año? Esos son $4,500 que va a perder de valor. O sea, ¿está usted en la posición de poder botar $375 mensuales? Porque eso es lo que está haciendo. Está comprando algo que todos los meses pierde valor de $375. Muchas veces cuando lo financiamos, casi todo, nos quedamos con el crédito y el vehículo ya no vale ni lo suficiente para ir a pagar el crédito que hemos sacado. Sí, lo hemos visto en infinidad de veces, que las personas se meten a comprar un carro porque quieren tener ese lujo, darse esa satisfacción de andar en un carro nuevo. Después de eso se les traban las carretas, los terminan entregando y lo único que les queda es la cuota. Sí. Solo la cuota. Hay gente que ha pasado 1 o 2 años pagando la cuota de un préstamo de un carro que ya no tienen. Entonces, a mí no me hace sentido eso. Sí, entonces sí tenemos forma de hacernos de las cosas con un poquito más de tiempo, con paciencia, pero que de verdad van a ser sostenibles y lo más importante, que van a ser suyas, porque cuando financiamos las cosas todavía no son de nosotros, aunque nos estén dejando usarlas. Lo que nos han dado es la oportunidad de en algún momento poder comprarlo. Y aquí tengo una consulta porque ya vamos a acabar el programa y hasta aquí nos vamos a quedar con horrores financieros porque vamos a leer los mensajes que nos han mandado, poquitos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero dice, hola, buenos días, quería hacerles una consulta. Espero me puedan sacar de la duda. Yo tengo una deuda que ya pasó a cobro extrajudicial con GESEL y están hablándole a mi esposa que le van a embargar a ella el sueldo. ¿Pueden hacer eso? ¿Hay forma de que pase o puedo denunciarlos en la Defensoría del Consumidor? Solo si tu esposa ha firmado como codeudora, o fiadora, sí, le pueden cobrar y le pueden embargar su salario. Si no, te están asustando con el petate del muerto. Denuncialos, ¿verdad? Denunciarlos y decir qué banco es el que está haciendo o qué casa de cobros está, porque normalmente les voy a decir qué es lo que pasa. Los bancos contratan a casas cobradoras o a despachos jurídicos para que hagan esto. Cuando los bancos los contratan, esta casa de cobros o esta empresa de cobros se vuelve un representante del banco. Entonces, tiene la misma responsabilidad. Usted lo que debería de hacer, si le están haciendo este cobro en base a miedo, es que debería de hablar al banco que le está cobrando y decirle, su agencia de tal nombre está haciendo prácticas abusivas. Recuérdense y pongan la campaña, detengan el bullying financiero. Mándenos a la página web de nosotros el nombre de las empresas o de los bancos que están haciendo bullying financiero y denunciémoslas, porque solo denunciando es que van a entrar en razón. Y yo creo que vamos a hablarles solamente un poquito del seminario, porque hay varias personas que nos están preguntando. Las entradas las pueden comprar a través de Todo Ticket o también en nuestras oficinas. Y el día 29 de enero a las 5:30 en FEPADE va a ser el seminario de libertad financiera. Esperamos más o menos entre 250 a 300 personas. Hay varias personas que ya compraron sus entradas, pero creo que todavía tenemos algunas disponibles. Entonces, si usted está interesado en ir, puede ingresar a la página de Todo Ticket o puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales, irlas a traer en nuestra oficina. Teníamos una promoción de que si usted nos manda su testimonio, que todavía no los hemos arreglado ni pasado todos, pero si usted nos manda su testimonio y nos cuenta cómo a Fisherman ha ayudado a sus decisiones financieras y si son de verdad testimonios que sean impactantes y que han llegado a su familia y que hemos sido de verdad una ayuda para que usted tome mejores decisiones, les vamos a regalar entradas para el Seminario de Libertad Financiera este 29 de enero. Sí, y también tenemos la promoción y ahí me estaban preguntando que cuánto vale el kit financiero y el kit financiero vale $39.99, pero de aquí al 29 de enero, si usted lo compra, le vamos a regalar dos tiquetes que tienen el valor de $25 cada uno. O sea que póngase a pensar, usted va a recibir un valor de como $90 y solo va a pagar $40. Sí. ¿Verdad? O sea que es una súper buena promoción. Y los que nos quieran seguir mandando sus consultas, que las vamos a estar contestando en los siguientes programas, el teléfono de WhatsApp a donde las puede mandar a cualquier hora del día es el 7802-4368. Recuérdese que los programas de Finanzas para Todos los puede oír a través de la plataforma de iTunes o Spotify y ahí estamos como Finanzas para Todos. Y yo me siento contento porque me he encontrado bastante gente que me dice, ya me oí todos los programas y no sabe cómo me ha ayudado. O sea que si usted quiere hacer algo para que cambie su vida financiera, oiga todos los podcasts en Spotify o en iTunes. Ahí los puede bajar, el nombre del programa es Finanzas para Todos y ahí va a oír consejos, diferentes situaciones o diferentes estructuras que le pueden ayudar a tomar mejores decisiones para que usted pueda obtener la tan preciada y y poco conocida libertad financiera. Y gracias, Maritza, también por tu mensaje, ya lo leímos y de verdad gracias por escribirnos. Y vamos a estar el viernes a la misma hora, gracias a todos los que nos han escrito, los que han mandado sus consultas, como no nos quedó tiempo, las vamos a estar contestando en el programa del viernes. Sí, porque ya Asder nos está empujando. Saúl nos está haciendo mala cara. No, solo levanto la cejita. Así Ajá. Se levantan las plantillas. Pues. Gracias a todos y nos vemos el viernes. ¡Salud! Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia.